En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol. Es que no hay nadie como tú que me haga sentir así, en un arroyo de estrellas. Te lo digo desde el alma y con el corazón abierto. En un páramo de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar. Al final del infinito, entre ríos púrpura, a la fuente regresar. You're listening to KRQL, transmitting from Santa Ana, California, 104.7 FM. This is Radio Santa Ana, community radio de la comunidad para la comunidad. Thank you all for tuning in. This is Canciones Bordadas, episode 18, Se Nos Adelantaron. And today's episode is dedicated to all of our loved ones who have transitioned. I especially was thinking about my tío Alejandro, tía Baude, tía Basi, tía Kaila, my grandparents, mama Juana, mama Angela, papa Joaquin, and papa Nacho, and my cousin Gina as well, my tío Héctor, my tío Jorge. So let's celebrate their life, and I hope you all enjoy this set. Primero el diente que al pariente decía mi abuelo cuando llegaba a su casa. Pasaba directo por la cocina vida antes que a saludar. Pájaro que no vuela, que agarre viada. Pájaro que no vuela, que agarre viada. Soñé que arreglábamos tu troquita. Tan joven como yo lo soy ahorita. Echando chévere tranqui en la cochera, tirando la bacha pa' bromear. Pájaro que no vuela, que agarre viada. Pájaro que no vuela, que agarre viada. Pájaro que no vuela, que agarre viada. Pájaro que no vuela, que agarre viada. Estaciones pasan y los años arrebasan, memorias lindas de su existencia, piscando y sembrando 11 árboles dio. Contemplamos hoy la vida que Chema vivió. Estaron del cielo, era algo humilde.

recuerdos. Que las ánimas acompañan.

This is KRQL 104.7 FM Radio Santana. This is Canciones Bordadas. In the background, you're listening to Sleepwalk by the Steady 45s. This song reminds me of the movie La Bamba and Richie Valens. So I wanted to include this song. Also, earlier I mentioned a couple of my family members who transitioned. And now I want to mention Miriam Lopez, who passed away this year in January. And also a great musician and friend of the Santaneros, Santaneras, Andres Flores, who we lost a couple of years ago. So I've been thinking about them as well. And well, let's continue with more music dedicated to our loved ones. So, enjoy. Oh,

vida la muerte. La muerte se fue a bañar, ay, la vida la muerte. La muerte se fue a bañar, la vida en el puente. En el puente la amargura, ay, la vida en el puente. En el puente la amargura, la vida le roba. Le robaron la enagua, la vida por andar con su locura. Ay, la vida, la muerte se fue a bañar al pasar por el puente. La vida de San Francisco me topé con la muerte. La vida me dio un pellizco, ay, me dio un pellizco, sí. La vida, quien lo pensara, que una muerte tan flaca la vida me pellizcara, ay, cierto, quien lo pensara, la vida me pellizcara. Y esta noticia recibí, que hace pocos días había fallecido. Y bueno, si quieren una lista de las canciones que escucharon hoy, búsquenos en Instagram, @cancionesbordadas. So make sure to check out Canciones Bordadas on Instagram for a complete list of songs. And in the background, you're listening to Dios Nunca Muere. It's a beautiful song played in Oaxaca. And from what I was told, it was played at my tía Vasi's funeral. Well, the procession from the church to the cemetery. So thinking about my tía Vasi and my loved ones. Y bueno, pues los dejo con una última canción de Juan Gabriel, Amor Eterno. Pero mi versión favorita es esta, grabada en Bellas Artes, en la Ciudad de México. Entonces espero que estén bien y que se la pasen bien celebrando a los que se nos adelantaron. Y un abrazote. Tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Voy a estar contigo para seguir amándolo. Mucho por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia, yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo yo, y la misma soledad de tu sepulcro, mamá. Thank you.